Encuentra en Los Molinos todo lo que necesitas en un solo lugar. Nuevos sabores, experiencias divertidas y sorprendentes para vivir con tu familia y amigos. Además, participa por premios buenísimos registrando tus compras. Los Molinos, aquí nos encontramos. En el 2025 cumplimos 20 años del AI Festival en Colombia. Celebre con nosotros del 30 de enero al 2 de febrero en una edición especial en Cartagena con lo mejor de la cultura. Programación y boletería en ifestival.org/Cartagena. Proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y Alcaldía de Cartagena. Patrocinadores principales, RCN y Postobón. La FM, la radio de los clásicos, siempre. En San Nicolás celebramos un gran logro. Nos hemos convertido en un centro comercial carbono neutro. Un compromiso que refleja nuestra responsabilidad con la sostenibilidad y las comunidades que nos rodean. Adoptamos tecnologías limpias, energías renovables y a través de iniciativas como Banco 2 protegemos la biodiversidad del Oriente Antioqueño mientras apoyamos a las familias locales. Llegó Surtimás y mi descuento. Aprovecha y ahorra con tus marcas favoritas. 30% de descuento en detergente en polvo Ariel. Por 4,000 gramos reclama tu cupón y actívalos en el WhatsApp 305-60-9898. 305-360-9898. La camioneta Hyundai Venue te ofrece más de lo que imaginas. Versatilidad y comodidad en un solo vehículo. Llévala con un precio especial de 89.990.000 pesos. Tu Venue será tan especial como cada destino con tu familia. Ven a tu concesionario Hyundai y aprovecha esta oportunidad. Aplican condiciones. Entendiendo la complejidad humana. Evitando las envidias. Controlando el mal genio. Sintiendo que las cámaras están cada vez más cerca. Como si las paredes se cerraran sobre eso. La tolerancia cada vez será menor. Y la paciencia cada vez se irá agotando. Los días se volverán muy largos. La Casa de los Famosos Colombia. Gran estreno. Domingo 26 de enero, 8:30 de la noche. Disfruta las 24 horas en vivo solo en la app Canal RCN. La FM, la radio de los clásicos. Atención, amantes del sabor, muy pronto llegará una nueva experiencia única. Revolucionará el sabor de tus papas favoritas. ¿Listos para descubrirlo? Atentos, lo mejor está por venir. Hay cosas que en verdad tienen huevo. La semana que viene lo van a saber. ¿Buscas el mejor pop del momento? Y de pronto un día de mi persona favorita, te voy a amar y hacerte sentir. Fantástica, 96.9 FM. Fantástica. En el 2025 cumplimos 20 años del AI Festival en Colombia. Celebre con nosotros del 30 de enero al 2 de febrero en una edición especial en Cartagena con lo mejor de la cultura. Programación y boletería en ifestival.org/Cartagena. Proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Patrocinadores principales, Promigas, Sura y Bancolombia. Socios principales, RCN y Postobón. Muebles To Go está a punto de abrir su cuarta tienda en Medellín. Este 29 de enero en el piso 1 del Florida Parque Comercial, Puerta Norte. Visítanos, crea tu propio estilo y renueva tu hogar con To Go y su nueva tienda. Ahorra en grande todos los días. Hasta el 26 de enero, 30% en segunda unidad en bebidas lácteas, leches en bolsa, Tetra Pak, vegetal, quesos, postres y jugos refrigerados Alpina. Aplican términos y condiciones. Descubre los sabores mágicos de Macondo. Déjate tentar por Macondo y sus platos llenos de sabor colombiano. Visítanos en los centros comerciales de Oviedo, Mallorca, Parque Fabricato, San Nicolás en Río Negro, www.macondocolombia.co o en Rappi o en Didi, pídelo ya mismo o nuestra línea de domicilios. Escúchalo bien. 300-163-8244. 300-163-8244. Macondo. En tu éxito, aprovecha. Computador portátil marca HP optimizado para inteligencia artificial a 2,435,000 pesos con cualquier medio de pago. Válido del 23 al 27 de enero de 2025. 200 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Inicia el 2025 transformando tus espacios con asesoría en diseño gratis de Muebles To Go. Descubre todas las novedades que tenemos para ti y créate en tu hogar siempre soñaste. Visítanos en nuestras tiendas o simplemente en tugo.co. Arranca este año estrenando el Chevrolet que quieres. Visita tu concesionario más cercano, busca los modelos marcados con etiqueta roja y empieza a pagar en el 2026 el carro que te gusta. No lo dejes pasar, es solo del 17 al 19 de enero. Chevrolet, aplican términos y condiciones. Disfruta colchones fantasía, porque buenas noches son buenos días. Con las SUVs de Mitsubishi Motors, vive un 2025 con más destinos, más aventuras. Un 2025 más seguro, más cómodo, en cualquiera de nuestros modelos. Ven por el tuyo. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. La FM, la radio de los clásicos. Vecino, este fin de semana, del 25 al 26 de enero de 2025, por la compra de tomate y cebolla de la Placita de Ara, podrá reclamar gratis hasta 2 kilos de cebolla o tomate a través de un bono recompra que será igual al valor de estos productos en tu compra hasta por 12,000 pesos. Solo se emitirá y redimirá un bono por transacción. El bono se podrá redimir del 27 al 29 de enero de 2025. Aplican condiciones. Mientras vos lo pensás, otros ya están ganando hasta 2 millones y medio de pesos semanales con Yango Pro. El secreto, bonos de hasta 1,000,000 de pesos. Es tu momento. Descarga Yango Pro y únete hoy. Esto no constituye una oferta de empleo. La cooperación con los socios de Yango está regida por los términos establecidos en la legislación correspondiente. Los resultados e ingresos pueden variar y no están garantizados. Para obtener más información en general y sobre los términos de alquiler, comunícate con los socios de Yango. Confianza se escribe con C de capital. Más de 100,000 viviendas vendidas en Bogotá y Medellín. 100,000 familias que han confiado en nosotros. Descubre tu próximo hogar en constructoracapital.com. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Unilasallista, el mejor campus al sur del Valle de Aburrá, te espera con programas académicos ideales para ti. Somos La Salle, institución acreditada en alta calidad. Visítanos en unilasallista.edu.co. Inscripciones abiertas. Vigilada Mineducación. Con el Fondo Nacional del Ahorro, llegó la hora de cumplir la meta de tener casa propia. En la FM, son las 12 del mediodía, un minuto. Las cesantías son más que un depósito anual, son los ahorros de tu vida. El Fondo Nacional del Ahorro tiene un propósito claro, ayudarte a comprar tu casa. Si tus cesantías aún están en otro lugar, trasládalas ya al Fondo Nacional del Ahorro y solicita a tu empresa que las consignen antes del 14 de febrero para que alcances el sueño de tener vivienda propia. Fondo Nacional del Ahorro, el hogar de tus cesantías. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM, 106.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Llegan a tu radio las más grandes, las más pedidas, las canciones que crecieron contigo. La FM, la radio de los clásicos, presenta el único conteo de clásicos en Colombia. Los 20 superclásicos. Los 20 superclásicos de la semana. Tu playlist favorito. Presenta el clásico Herrera, Ani Cárdenas, Julio. Superclásico número 20. Felicity, lugar número 20 en los 20 de la semana. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Para volver a vivir, aquí están en la FM. Siempre, siempre. Steven, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas, mi hermano? ¿Qué cuentas, hombre? ¿Eh? Buenas tardes, buenas tardes. De esta manera iniciaba los 20 superclásicos, que se sienta el power del fin de semana. ¡Qué bacanería ese Electricity! Espectacular, espectacular. La OMD empezando en el top 20 de las 20 superclásicos FM. Claro que sí, está la semana número, ¿qué? ¿4? La semana número 4, se nos fue ya enero. Uy, este gran conteo que nosotros tenemos cada 8 días es un conteo muy diferente a los demás, porque es un conteo el cual es realizado en su totalidad por nuestros oyentes. ¿Cómo lo hacen ustedes? Votando por sus canciones ya mismo, a través del el 310, el de 301-286-5114. 301-286-5114. Steven, y nuestras redes sociales, hermano. También lo pueden hacer a través de Instagram, arroba la FM Medellín, y Facebook, la FM Medellín Oficial. Usted se encarga de decir cuáles canciones suben o bajan en el top. ¿Cuáles canciones ingresan? ¿Cuáles canciones ya salen del todo? Para que usted, ojalá variemos cada 8 días, que variemos, que usted mismo haga su mismo conteo y lo disfrute a través de las redes sociales. Y ustedes ya empiezan a votar, a través de la FM Medellín Oficial en nuestro Facebook. Estela David, que dice: yo me quedo con todas las 20, me encantan. También está Daniel Escobar, que dice: me quedo con la número 19, con la 16, la 12, la 9, la 8, la 6, la 3 y la número 1. Y también tenemos por acá a Claudine, que nos dice: me quedo con la 15, 13, 12, 11, con la 9, la 7, la número 3 y la número 1. Sandra Urrego Pulgarín también nos escucha y dice: hoy todas están espectaculares. Yo escucho la FM siempre. Juan del Pino: hey, buenas amigos, los elegidos. Yo definitivamente elijo todas. Están muy bacano el conteo hoy. Yesid Giraldo 31 también vota por todas. Y Carlos Mario Buitrago está muy conectado con nosotros y dice que vota por la 3, la 4, la número 20 y, por supuesto, la número 15. Gracias por estar aquí. Esta tarde nos encontramos en el estadio con la FM. Claro, hoy vamos a estar en el estadio Atanasio Girardot en la previa Atlético Nacional y también Once Caldas. Porque hoy inicia la Liga Betplay y siempre la FM acompañando los grandes eventos de ciudad, hoy poniendo los mejores clásicos en la previa de este partido. Puesto número 16, atención con el 16, Shape of My Heart, la canción de Sting que perteneció a esa película tan especial, claro que sí, como el perfecto asesino. Nos vamos para el número 17, Adventure of Stevie V con Dirty Cash. Viene también el puesto 18, All Through the Night, la música de Cyndi Lauper, de aquel álbum llamado She So Usual. Nos vamos para Estados Unidos con la mítica agrupación Metallica y su One. Esta es la FM, estos son los 20 de la semana, edición número 4. Y ustedes, ¿por cuál de estas o por cuáles otras quieren votar? Superclásico número 19. Thank you.

Colombia Tex de las Américas, del 28 al 30 de enero. El evento textil más importante de Latinoamérica, Plaza Mayor Medellín. Te invita RCN Radio, la compañía que ha visto crecer a Colombia Tex. ¿Qué nota Colombia Tex? Ya lo saben, invitación muy especial de los 20 de la semana. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Este 2025 vamos a estar en todo. En todo vamos a estar con la FM. Hoy vamos a estar desde el Estadio Atanasio Girardot en el Premio Atlético Nacional Once Caldas. Y estaremos con Julius tocando clasiquitos mientras ustedes van acomodándose en este gran previo que vamos a tener. Partidos a las 7:30, nos vamos a estar después de las 5:30, 6 allá bien bacán. Es que definitivamente la número uno de los clásicos no puede faltar a los grandes eventos de ciudad, siempre generando cultura, llevando los clásicos a todas las generaciones para que ustedes se lo gocen. Gracias al Atlético Nacional por invitarnos, claro que sí. Invitan a la FM, la radio de los clásicos, siempre, siempre. 12:33, amigo, y seguimos. Seguimos con sus votaciones para estos 20 superclásicos en la FM Medellín Oficial en Facebook. Está Claudia Elena Castillo que dice: está buenísimo este top 20. Mis favoritas son el 19, 16, 8, 6, 2. Muchas gracias y saludos desde Titiribí. También Andrea Ayala que dice: todas espectaculares, me quedo con las 20. También tenemos por acá a Estela Fernández que nos dice: me quedo con la número 2, 4, 6, 9, 12, 17, 19 y la número 20. Y finalmente tenemos a John Montoya que nos dice: me quedo con la número 18, la 16, la 14, la 12, la 9, la 7, la 4, la 2 y la número 1. En Instagram, arroba la FM Medellín, ahí está Osorio Carlos. Ahí está conectado, dice que todas son excelentes. También está Céspedes. Luis Felipe, buenas tardes. Hoy mi voto son por todas, especialmente por la de Metallica One. ¿Qué nota de canción? Manuel Jara está votando por la 20, 19, 16, 11, 9, 7, 4, 1. ¡Wow! ¿Qué tal si tenemos en cuenta, si es posible, para el próximo conteo allí? ¿Qué tal una del Barón Rojo? Recuerdo, yo escucho la mejor. La FM, la radio de los clásicos siempre. Y por aquí está Katy Henao. Hola amigos de la FM. Hoy me voy con How I Need You. Tren al Sur, Dirty Cash, por favor. Por favor, qué rico que incluyeran a Mujer Amante, nos dicen por aquí, amigo. Todas esas recomendaciones que van a ser tenidos en cuenta para la próxima semana de los 20 superclásicos. Tres cancionzotas llegan a continuación. Mejor dicho, cuatro cancioncitas. Y estas cancioncitas van encabezadas por la número 12, que va a cerrar este gran ramillete. Mr. President con Coco Jumbo. Viajamos al número 13 para encontrarnos esa época bonita de los 90. El grunge con Nirvana y Smell Like Teen Spirit. El albumzote de Bon Jovi, Sleepy When Wet. Vamos a recordar su Never Say Goodbye. Y lo que va a sonar a continuación, la posición número 15 de Offspring con su Pretty Fly. Otra de las grandes bandas que visitan a Colombia este año. Superclásico número 15. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't he fake, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play that feel, keep it real. For you know ain't, for you know ain't. So if you don't break, just overcompensate. At least the you know you can always grow on Ricky Lake. The world needs one of Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 14. But this bottle's my old friend. Remember when Superclásicos. Los 20. Superclásico número 13. Solo lo mejor suena en tu radio con los 20. Son 20. 20. Los Los 20 Superclásicos. La FM. Imparable, está tu emisora de los clásicos. Está imparable en este momento. Sintonía, reportan sintonía. Diferentes sectores de Medellín, diferentes barrios de Medellín, fuera de Medellín. La gente de Manizales que está conectada a esta hora con nosotros a través de nuestra app RCN Mundo. Gracias, Manizales, por escucharnos. La gente en Tunja escuchando la FM, la radio de los clásicos, siempre, siempre, siempre, gracias. Ahí está Carlos Bedoya, quien está muy conectado con nosotros desde Tunja. Gracias por escucharnos. Aquí cerquitica en Guarne también está la familia Restrepo, quien está conectada también con estos 20. Votan por la canción de Shaggy, Bombastic. Listo, muchas gracias. Seguimos a esta hora, amigo. Y seguimos con rondas de saludos del 301-286-5114. Camilo Zuleta, que dice: clásico y Stevie, me voy con la número 13, 18 y 20. También un saludo para John Hervey, que se va con la 20, con la 18, con la 17, con la número 12, con la 8, con la 5 y con la número 1. Un saludito muy especial para Jairo Gallo, que se reporta desde Valencia, España, desde todo el mundo, escuchando la FM 106.9. Usted a esta hora se conecta en el Instagram de la FM y también en el Facebook. La gente se conecta en todas las redes sociales, incluyendo también algunos que van llegando en el WhatsApp, amigo mío, ¿no? Van llegando al WhatsApp. Saludito para John Hervey, para Carter, para Juan Manuel Gutiérrez, también por aquí para Carlos García, que están sintonizados con la radio de los clásicos número uno en Medellín. Arroba la FM Medellín, amigos. Arroba la FM Medellín. Ese es el Instagram. Más vivo que nunca con esos votos que ustedes dan a esta hora. ¿Qué nota estos votos? Muy buena participación en el Instagram de la FM. Para Willy Roque, vota por la 1, la 2, la 3, la 8, la 10, 19. Yo amo los clásicos. Gracias, viejo Willy. Atención, porque vamos a traerles el puesto número 10, que será la canción que va a sonar después de comerciales. Se trata de Peter Schilling y la canción llamada Mayor Tan Coming Home. Peter Schilling y esta canción sota, El Mayor Tom Vuelve a Casa, en el puesto número 10. Y en el puesto número 11, el clásico, ya lo adelantaba un poquito porque es pedido de ustedes, viene Shaggy con su Bombastic. Puesto número 12 también, antes de comerciales, viene Coco Jumbo con Mr. President. Esto se puso muy bacano en la FM, la radio de los clásicos. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Superclásico número 12. Ladies as smooth as they move, 'cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco, I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco, put me up, put me down, put my feet.

Monty, tell me fantastic. Touch me on me box, she says, Mr. Boombastic. Why? Girl, your admiration, it'll leap me from the start. Wakes up physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go la ba la ba la ba la, na chat pure fart. I'll get straight to the point, like a horror dart. Humble lay down on a jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart. And we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell you fantastic. Touch me on the box, this is a Mr. Rowe. Tell me fantastic, she take a lovely box, she says a Mr. Boom-boom-bastic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says a Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says a Mr. Boom. What you say, girl? Smooth. No toques tu radio. Hacemos una pausa. Ya regresa la FM, la radio de los clásicos. ¿Aló, Carlos? Miguel, necesito ayuda urgente. Mi novia me dijo que está embarazada y no sabemos qué hacer. No sabemos ni siquiera cómo contárselo a nuestras familias. Viejo, hay una amiga que pasó por lo mismo con su novio y ella me habló de Una Decisión de Vida. Es una página web que da toda la información necesaria para responder todas sus dudas y que también los pueden ayudar a conectar con instituciones confiables que los pueden apoyar. Vaya y pregunte, estoy seguro que le van a poder ayudar. Embarazo inesperado, visita www.unadecisiondevida.com o @unadecisiondevidaoficial en Instagram y Facebook o escribe al 314-231-8944. Estamos aquí para ayudarte. En Tu Éxito aprovecha 60% de descuento en tecnología, electrodomésticos, deportes, juguetería seleccionada y mucho más. Computador portátil Lenovo, 2.399.900 pesos. Válido del 23 al 30 de enero. Unidades sujetas a disponibilidad de las tiendas. Aplican términos y condiciones. Mientras vos lo pensás, otros ya están ganando hasta 2.5 millones de pesos semanales con Yango Pro. El secreto, bonos de hasta 1 millón de pesos. Es tu momento. Descarga Yango Pro y únete hoy. Esto no constituye una oferta de empleo. La cooperación con los socios de Yango está regida por los términos establecidos en la legislación correspondiente. Los resultados e ingresos pueden variar y no están garantizados. Para obtener más información en general y sobre los términos de alquiler, comunícate con los socios de Yango. En Tu Éxito, aprovecha. Computador portátil marca HP optimizado para inteligencia artificial a 2.435.000 pesos con cualquier medio de pago. Válido del 23 al 27 de enero de 2025. 200 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Arranca este año estrenando el Chevrolet que quieres. Visita tu concesionario más cercano, busca los modelos marcados con etiqueta roja y empieza a pagar en el 2026 el carro que te gusta. No lo dejes pasar, es solo del 17 al 19 de enero. Chevrolet, aplican términos y condiciones. Con la canasta de ahorros Urtimax, ahorras en grande, 20% de descuento en piña y papa Frescampo por 2000 gramos. Válido hasta el 27 de enero. Te esperamos en el Surtimax más cercano. Y te invita la FM, la radio de los clásicos. Limpieza total al mejor precio todos los días con Tienda Zara. Aprovecha y lleva hasta 25% de descuento en detergente Ariel. Precio válido del 23 al 29 de enero de 2025. Con las SUVs de Mitsubishi Motors, vive un 2025 con más destinos, más aventuras, un 2025 más seguro, más cómodo, en cualquiera de nuestros modelos. Ven por el tuyo. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Encuentra en Los Molinos todo lo que necesitas en un solo lugar. Nuevos sabores, experiencias divertidas y sorprendentes para vivir con tu familia y amigos. Además, participa por premios buenísimos registrando tus compras. Los Molinos, aquí nos encontramos. Vende tu vehículo fácil con Yocomotor Usados. Nosotros lo compramos al mejor precio. Modelos 2013 en adelante o déjalo en consignación. Visítanos en nuestras sedes Yocomotor, Guayabal Palacé y Centro Comercial El Tesoro. O contáctanos por WhatsApp al 320-676-7676. Aplican términos y condiciones, sujeto a peritaje. En el 2025 cumplimos 20 años del iFestival en Colombia. Celebre con nosotros del 30 de enero al 2 de febrero en una edición especial en Cartagena con lo mejor de la cultura. Programación y boletería en ifestival.org/Cartagena. Proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Patrocinadores principales RCN y Postobón. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tus ideas para que creas en tu grandeza. El

If my wife, my love, then nothing more. Far beneath the ship, the world is mourning. They don't realize he's alive. No one understands, but Major Thompson's now the light commands. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Edición número 4, semana número 4 para este 25 de enero. 1:12 p.m. en los 20 de la semana para volver a vivir, hombre. Para volver a vivir y muchos clasiadictos reportándose por fuera del país, por fuera de Medellín, porque Vázquez nos dice, saludos desde Cúcuta, conectado con los 106.9 siempre. Y también Alex que nos dice, saludos desde Guanacay, Bahamas. Son Alexander Buritica, o sea, mejor dicho, la FM mundial. Aquí está entonces Gómez Bustos Carolina, que está aquí en Medellín. Ella está votando en esta Pochico, dice, espero que se encuentren muy bien. Para el día de hoy, todas son especiales. Miles de bendiciones, feliz fin de semana. Hey, yo siempre los escucho. La FM, la radio de los clásicos, en arroba la FM Medellín, Instagram. Y en Facebook, la FM Medellín, Sandra Janet, que dice, buenas tardes chicos, mi voto es por la 19, 16, 14, 13, 12, 11, 8, 7, 5, y yo escucho la FM siempre. Uber Alexander, que nos dice, buenas tardes amigos de la FM, para mí todas son las mejores. Y también Milena Betancourt, que dice, siempre para una nueva generación, la FM, y hoy voto por la 19, 16, 14, 11, 8, 7, 6, 2, los queremos demasiado. Gracias, Milenita, tenemos ya la 1:12 p.m. y nos preparamos porque después de las 5 de la tarde, la FM rumbo al estadio Atanasio Girardot. Vamos a amenizar la previa del partido Atlético Nacional Once Caldas con los mejores clásicos. 70s, 80s, 90s, dance y mucho más. Allí nos encontramos en el estadio Atanasio Girardot. Y prepárense porque a las 5 de la tarde tenemos Miniteca. A las 8, Aguja y Vinilo. Pero antes, después de las 2, Sábado Salvaje. 100% música. 100%, 106.9 música. 106.9 ¿no? música. Ah, ¡qué bacanería, hombre! El Sábado Salvaje. Para que no se lo pierda ahorita después de las 2 de la tarde. Amigo Steven, nos vamos ahora con casillas 6, 7 y la número 8. Nos vamos para la posición número 6. Viajamos a Reino Unido para la reina del rock, Queen, con Don't Stop Me Now. Y nos vamos también desde el Reino Unido hasta Alemania en la casilla número 7. Scorpions, de aquel blackout inolvidable, No One. No one like you, ninguna como tú. Estamos dando un tour por todo el mundo porque de Alemania nos vamos para España a escuchar a los héroes del el silencio y con su Entre Dos Tierras. Yes, con su Own and Over Lonely Heart comienza esta tandota con lo mejor de esta canción. Se llama Dueño de un Corazón Solitario. Qué ochentas tan bacanos, qué noventas tan inolvidables. Solo aquí, en la radio de los clásicos siempre. Y esta casilla número... Son los nuestros. Hagamos co-banking con productos de ahorro, crédito y vivienda. Ave Villas, juntos trabajando.

superclásicos de la FM. Qué gran conteo el que tenemos hoy. Se ve que se está moviendo de una manera impresionante. Qué bien ese número 5 con los Bad Boys Blue y su How I Need You. Y se está moviendo también nuestras redes sociales con toda la participación de los clasiaditos. Es que es un parche. El mejor parche sábado, escuchar los 20 de la semana. Te escucha los 20 de la semana, te va a escuchar lo mejor de los clásicos. Si quiere participar, participa. Si no quiere participar, no participa. Va trabajando ahí, bien bacán, en el carro, en el bus. Va trabajando también ahí en la oficina, si va a trabajar un sábado o va a trabajar en su fábrica, donde quiera que estén. Un abrazo para todos los negocios que a esta hora nos sintonizan. En la Valladera, la FM, no hay nada que hacer con la FM. Número uno en nuestra Valladera que tanto queremos, en la ciudad de Medellín. Queremos saludar a todos aquellos que están conectados con nosotros, panaderías, aquellos que en los locales, también en los diferentes talleres que están conectaditos con nosotros, hermano. Y del mismo modo, a todas las familias que se reúnen a escucharnos, que la FM haga parte de esa familia de clásicos que siempre los acompaña. ¡Qué nota! Porque vamos a tener muchas cosas bacanas en centros comerciales. Ayer estuvimos en el Mall Indiana, un abrazo para la gente del Mall Indiana. Allá estuvimos ahí con algo muy importante, que fueron 70s, 80s, 90s y mucho más. Sabor y sazón, un abrazo para ellos. Es un contacto muy bacano que tenemos y son muy clasiadictos y les encanta la FM. Y un abrazo para los que se conectan a la FM Medellín Oficial en nuestro Facebook. Claudia Janet Ramírez, que dice: está muy bueno los 20 superclásicos, yo me quedo con todas. Y Helen Marín: imposible decidirme por una sola, me quedo con toda la lista. Un saludo para Yahaira Mogollón, que nos dice: me quedo con la que está sonando ahorita, la 7. Y después dice: no, mejor me quedo con la 6, me gustó más. Amdel Pino también está votando por todas a esta hora en la FM, la radio de los clásicos siempre. Amigazo, vamos terminando el conteo. Y para terminar el conteo bien bacano, lo hacemos con unas espectaculares 4 canciones. Lugar número 4, ¿de quién se trata, amigo mío? Se trata de nada más y nada menos que el rey del pop, Michael Jackson, con su Billie Jean. Puesto número 3, Grease, con Olivia Newton-John y John Travolta. Nos vamos para el lado español, viajamos a Chile con los Prisioneros en su Tren al Sur. Y el número 1, aquí está nadie menos y nada más que el príncipe de las tinieblas, el señor Ozzy Osbourne, con su Paranoid. Aquí estamos en la FM, siempre. Recuerden, ahorita vienen los Sábados Salvajes, 5 de la tarde, Miniteca con Alejo, nuestro amigo Alejo Villalobos, y también por ahí derecho estaremos a las 8 de la noche con lo que es Aguja Vinilo. Domingo estaremos comenzando el día con la FM en movimiento. Ya viene Spanglish a las 12 del mediodía del domingo, a las 3, a las 2. A las 2 empiezan los Inmortales de Rock, y después más tarde a las 6 de la tarde con De Regreso FM. 8 de la noche, las baladas americanas. Qué domingo el que tenemos. Un abrazo para todos. Quédense con Stevenson. Oh, Wonder what she's doing now.

¿Estás en la oficina? ¿Es hora de almorzar y no sabes qué comer? Macondo, en su sede del Centro Comercial Oviedo, tiene las mejores cazuelas al mejor precio. A 18.900 pesos con una deliciosa limonada o guandolito bien fresco. Macondo, alimentando corazones. La ciclista Stephanie Cuadrado fue elegida promesa del año y recibió el Altius de Oro en la categoría de deportes incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos. A Stephanie la acompañaron en el podio la judoka Brenda Olaya y la pesista Ingrid Segura. Apoya Ministerio del Deporte, Claro, Toto, Smart Fit, Recamier, Electrolit, Ponimalta, Fondo Nacional del Ahorro, Avianca, Positiva, Canal RCN, RCN Radio y Compensar. Con el Fondo Nacional del Ahorro, llegó la hora de cumplir la meta de tener casa propia. En la FM, son las 2 de la tarde y 3 minutos. Las cesantías son más que un depósito anual, son los ahorros de tu vida. El Fondo Nacional del Ahorro tiene un propósito claro: ayudarte a comprar tu casa. Si tus cesantías aún están en otro lugar, trasládalas ya al Fondo Nacional del Ahorro y solicita a tu empresa que las consignen antes del 14 de febrero para que alcances el sueño de tener vivienda propia. Fondo Nacional del Ahorro, el hogar de tus cesantías. Superintendencia Financiera de Colombia. Conocimiento se escribe.